vamos a empezar. Así, cuanto antes terminemos, antes nos iremos. El tema que nos toca hoy es el Dios superior nos mira a través de sus ojos. Es muy poético esto. El Dios superior nos mira a través de sus ojos. Y uno se preguntará, ¿y dónde están los ojos del Dios superior? Es una manera de decirlo, porque no podemos decirlo de otra manera. Nos mira a través de su visión espiritual. Como nosotros no tenemos despierta esa visión espiritual, no nos enteramos. Pero el Dios superior que está en nuestro interior, Él sabe exactamente todo cuanto pensamos, sentimos y hacemos. A veces queremos ocultar ciertas cosas y no las podemos ocultar porque el Dios divino está despierto siempre, es eterno, no duerme nunca. Bien, la gran mayoría de los seres humanos normalmente están siempre dispuestos a tomar el mundo tal y como lo encuentran. Mientras este no los trate demasiado mal, están, digamos, contentos. El mundo no los trata muy mal, por lo tanto estamos contentos de vivir en el mundo. Sin embargo, algunos queremos saber lo que se oculta tras el mundo que estamos viendo. ¿Qué es lo que se oculta tras el mundo que estoy viendo? Y hasta que podamos saber la contestación a este interrogante, sufrimos de divino descontento. No estamos contentos de las cosas, por lo menos los que estamos aquí, tampoco estamos muy contentos de las pocas cosas que nos vienen de dentro, quizás ninguna, o quizás alguna, pero que muy pocas todavía. Es un descontento que evidentemente nos espolea continuamente a buscar más allá del horizonte donde parece perderse los caminos, en ese horizonte en el que parecen que los caminos se pierden. Los hay también, personas, las hay, que parecen aceptar como inevitable el sufrimiento y, salvo que se pongan en contacto personal con algún caso flagrante, o sean ellos mismos las víctimas, que ellos mismos sean las víctimas, no formulan siquiera ni una sola protesta. Han habido etapas en la sociedad, en las que hemos estado todos, por lo menos yo he estado, en que la sociedad estaba muy contenta de las cosas como funcionaban en aquellos tiempos. Pero claro, funcionaban porque no les tocaba mucho el bolsillo, y al no tocarles mucho el bolsillo no tenían impuestos y estaban muy contentos de las cosas como funcionaban. Después las cosas cambiaron y en la actualidad la gente no está nada contenta de las cosas del mundo. Otros, sin embargo, quizás estaríamos más cercano a estos otros, parecen estar ligados con la raza humana, esa raza humana que sufren con los sufrimientos de la humanidad. Hay gente que está sufriendo de ver cómo la humanidad sufre y no pueden aceptar la felicidad o la paz para sí misma mientras los demás sufren y penan. Y para esto tampoco hay que ser un nirvanakaya, que ya sabéis que el nirvanakaya es aquel individuo que dice: yo no puedo ser feliz si realmente la humanidad entera no es feliz. Sino que hay ONGs, hay ciertos puntos de contacto mediante los cuales la gente se acerca a ellos porque sufre al ver que los demás sufren y quisieran poner remedio a este sufrimiento. En la antigüedad estos individuos eran rarísimos, pero en la actualidad estos individuos han crecido enormemente y cualquier observador verdadero de lo que son precisamente las cosas humanas no pueden dejar de reconocer que existe este sentimiento, yo diría, de fraternidad incipiente con todas las cosas, y este sentimiento va creciendo poco a poco en intensidad. Ese acercamiento a las demás personas, este sentimiento y estas ganas de que la gente sea feliz con lo poco o mucho que tengan, cada vez esto va mentalizando más a las personas de nuestros tiempos. Cuando consideramos estas dos posiciones, aquel que no se da cuenta y aquel que sufre porque los demás no son lo suficientemente felices, estas dos posiciones en relación con el problema de la evolución, podemos ver que reaccionan diferentemente, aunque el resultado de su actividad sea fundamentalmente el mismo. El resultado es el mismo, las posiciones son distintas. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia de cada uno de estos grupos es también diferente. Una clase trata, se esfuerza en mejorar la evolución mediante la aplicación de la ciencia para apresurar los lentos progresos de la naturaleza. Quieren ayudar a través de la investigación y para poder acelerar el proceso de la evolución de la propia naturaleza, mientras que la otra trata de disimular los sufrimientos que implican también los planes de la naturaleza. Y tanto unos como otros tratan de adquirir conocimientos para servir más eficientemente a sus iguales, a sus semejantes. Tratan de adquirir un mayor conocimiento con el fin de favorecer el desenvolvimiento de las conciencias de todas las demás unidades. Si estudiamos las vidas y los escritos de estos hombres y mujeres que trataron de adquirir el conocimiento, no meramente el conocimiento como conocimiento mismo, sino para poder aplicar ese conocimiento para alivio del sufrimiento humano. Es decir, todas aquellas personas en las que han adquirido ese conocimiento con el fin de favorecer el desenvolvimiento de la conciencia de la humanidad entera. Pues muchos, incluso dentro del movimiento teosófico, los han habido que han dado todo aquello que tenían con el fin de poder mitigar el dolor de la sociedad. Fortuna, salud, conocimiento, todo cuanto tenían, lo han puesto a disposición de la sociedad. Todos aquellos miembros de la sociedad teosófica que todos conocéis, que ellos lo han dado todo. No se han guardado nada para sí mismos, porque en realidad cuando nos vamos de este mundo no necesitamos absolutamente nada. No hay que pagar ni el autobús, no hay que pagar ni el tren ni el avión cuando nos marchemos de este mundo. Por lo tanto, no tenemos que llevarnos nada. Nos llevaremos simplemente todas aquellas cualidades que hayamos podido desarrollar en el transcurso de esa existencia. Si estudiamos estas vidas, entonces nos damos cuenta que generalmente tienen desde su infancia estas personas el presentimiento que de algún trabajo que ellos tienen que hacer. Hay el presentimiento que se espera de ellos un trabajo que deben de hacer y la verdad es que nunca, nunca, absolutamente nunca desfallecen de su vocación, de esa vocación que los hace sentir y acudir en todo momento donde realmente hace falta un individuo para mitigar y ayudar al dolor de las personas. Tarde o temprano, dice, se les presenta esa oportunidad de realizar y nunca vacila la vocación ni su dedicación al mismo. Por lo tanto, cuando se presenta esa oportunidad para que esa vocación que siente, esa inquietud que siente, pueda ponerla a disposición de los demás, tiene que aprovechar esa ocasión, porque al parecer, se nos dice, no se vuelve a presentar. Porque hay vidas en las que uno tiene que darlo todo, quiere decir, dar parte de su tiempo, dar parte de su conocimiento, dar parte de esa visión más amplia que la conciencia tiene en relación a la vida, para que aquellos que de alguna manera vienen detrás puedan aprovechar esa enseñanza, ese conocimiento y puedan ponerse a tono y a la altura de ellos mismos. Porque lo importante no es que uno esté por encima de los demás, Porque lo importante es que todos, absolutamente todos, acudamos a la cita del desenvolvimiento espiritual, a la cita y al encuentro de nosotros mismos en nuestro mundo causal. Esto es una cita, y cuando esta cita uno la tiene ya seriamente tomada, no puede hacer otra cosa que méritos para poderla lograr. Tienen la sensación de estar en contacto, yo diría, con algo superior a ellos mismos, y de que son utilizados como instrumentos para el servicio de sus semejantes. Porque todos sabéis que todos somos uno. Aunque nos veamos separados físicamente, todos somos uno. Y solamente podemos darnos cuenta de que todos somos uno cuando habremos despertado el sentido de la unidad. El sentido de la unidad ahora está descontrolado porque vivimos en un mundo de separatividad y todo lo vemos fuera de nosotros. Pero si en vez de mirar hacia afuera, miráramos hacia adentro, en un momento determinado de nuestra existencia, descubriríamos que todos somos uno. Algunas de estas personas que ofrecen su tiempo y su vida para con los demás, a pesar de tener un cuerpo débil, poseen una especie de poder superhumano de resistencia cuando se encuentran ellos mismos al servicio de esa potestad interna que ellos invariablemente atribuyen a una fuente exterior a ellos mismos. Pero no es una fuente exterior a ellos mismos, sino que es una fuente que emana desde su propio interior. Y eso que emana de su propio interior es el poder divino. Ese poder divino que se manifiesta a través de un instrumento que llamamos personalidad. Mente, emoción y acción. Supongo que a todos nos llama fuertemente la atención el hecho de que todas estas mujeres, todos estos hombres, cualquiera que sea la empresa en la que se hayan embarcados, contemplan la vida desde el mismo punto de vista, y ese punto de vista mediante que ellos contemplan la vida es precisamente la simpatía universal, esa simpatía universal que uno se da totalmente a los demás. Esta simpatía universal, que eso que se convierte en el tiempo en una auténtica y divina amistad, porque en realidad no hay sentimiento más altruista que el de la amistad, porque el sentimiento de la amistad lo da todo, lo perdona todo, lo acepta todo, porque la amistad es algo que conmueve el corazón de los seres humanos. La amistad no miente, la amistad da aquello que el amigo necesita. Es un sentimiento que no tiene nada que ver con el amor, es un sentimiento de amistad, porque ve al otro exactamente igual a sí mismo, por lo tanto, como una prolongación de sí mismo. Y todo aquello que hace por su amigo, lo hace por sí mismo. Es como si lo hiciera para sí mismo. Si lo observamos más de cerca, entonces es cuando nos podemos dar cuenta que algunos de ellos comparten una cierta fraseología, una cierta manera de hablar que demuestra que tienen algo en común. Entre ellos demuestran que tienen algo en común y que están familiarizados con algo cuya terminología está fuera de lo ordinario. Hay una terminología limpia, una terminología agradable, unos términos que encauza un pensamiento y una visión de la vida limpia, que todo aquello que surge por su boca y por su mente está limpio. No hay nada que sea grosero en su forma de hablar. Lo que sí está claro es que ninguno de ellos está contento por dejarse llevar por el lento curso de lo que es la evolución natural y que han comenzado ya pues a nadar por su propia cuenta. porque la evolución natural es muy lenta. La evolución natural, pues, se la dibuja como una especie de montaña, esto sería una montaña, y que la humanidad va dando vueltas alrededor de la montaña hasta que finalmente alcanza la cima. Cuando estas personas que ya toman la decisión de avanzar por su propia cuenta, dejan de dar vueltas para subir directamente. Aceleran el proceso de su propia evolución. Ya no dan vueltas, no hacen como las mariposas que van de flor en flor, sino que van directamente a la conciencia real de aquello que somos cada uno de nosotros. Tanto el que da vueltas como el que va directamente a la cima de la montaña. La conciencia de sí ha trascendido el impulso ciego que los arrastraba hacia otras cosas y entonces ya empiezan a sentir vagamente su meta, la meta en la que ellos quieren alcanzar, en la que ellos quieren llegar, una meta que les permitirá iniciar el proceso de una nueva carrera que los llevará a ser uno más con todos los demás. Finalmente llegan a percibir que desde lejos, desde dentro, desde la profundidad de su propio ser, viene alguna contestación que empieza a cooperar con sus esfuerzos, guiándolos en sus dudas y también ayudándolos en sus dificultades. Entonces se da cuenta que hay resultados que no pensaba que estos pudieran suceder y que lo dejan pues anonadado porque responden a su propia inquietud, a su propia, digamos, necesidad de aportar soluciones al mundo. No simplemente a individuos, sino soluciones al mundo. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es el poder con el que se ponen en contacto esas grandes almas que se están trabajando a sí mismas, aunque no conozcan ningún tipo de conocimiento que les lleven a elevar la conciencia por encima de lo humano? Es la tradición esotérica. Afirma que ha recibido la iniciación de alguna manera u otra, porque al parecer se nos dice hay, digamos, como dos clases de iniciación. Una sería la física y la otra la no física, que generalmente se reciben juntas, aunque a veces se experimenta una y la otra no. Depende del individuo, puede experimentarlo o no experimentarlo, o no experimentar ninguna de esas dos. Depende del propio individuo y de sus propias ideas. La iniciación física admite el estudio de la sabiduría esotérica adquirida por generaciones de seres humanos que han investigado bajo la superficie de la existencia, que han buscado afanosamente el significado de las cosas más bien que sus formas externas. Es decir, el significado, no las formas. El significado es más profundo que las formas externas. ¿Qué formas externas? Pues la forma de su mente, de sus emociones y la forma de su cuerpo físico. Estas son formas que son perecederas, por lo tanto fenoménicas, que no tienen nada que ver con las inquietudes y las respuestas que intentamos nosotros despertar en nuestro interior. Estas dos clases de iniciación, una y otra, viene primero, a veces, la primera, que es la física, la cual prepara al estudiante paulatinamente a esos mundos, a esa experiencia de tipo espiritual. Lo prepara con el fin de que él esté lo suficientemente maduro para experimentar esa conciencia espiritual que duerme en su interior. Por eso, en un principio, le es importante los conocimientos externos. Los conocimientos externos dan la oportunidad que el individuo esté preparado para acceder a conocimientos más profundos. En otros casos, aparece, se nos dice primero, la iniciación espiritual, que coloca al estudiante poco después en situación, yo diría, de recibir la iniciación física, si así lo desea, según nos dice pues un ocultista que se llamaba Dion Fortune. Dion Fortune era un ocultista de sexo femenino. Hay un libro que tenemos por aquí de Dion Fortune, me parece que... Sí, las órdenes esotéricas y su trabajo. ¿Estás por donde está tú, María? Está por aquí, sí. Lo hemos traído últimamente. Tiene varios libros siempre enfocados en el desenvolvimiento de la conciencia hacia el despertar de la vida oculta. También nos habla no solamente de ocultismo, sino de las iniciaciones precedentes. Aquí, por aquí delante quizás, ¿no? Aquí delante de todo. Aquí delante. Sí, aquí. No, delante del todo. Mira, yo no lo veo, pero ves, aquí está. Yo también en un principio, hace muchísimos años, yo creía que Dion Fortuna era un señor. No, pues es una señora. Dion Fortuna es una señora que ella ha despertado esa conciencia del ocultismo puro, y no solamente en ello, sino que ha seguido la historia de cómo y de qué manera se ha ido desarrollando en el ser humano. Cómo las iniciaciones una se suceden a la otra y qué es lo que despierta en cada iniciación. Y el contacto que existe entre discípulo y maestro, el contacto que tiene que obtener el aspirante a acceder, acceder ese contacto con su propio maestro interno. Porque existen dos clases de maestro. El maestro interno, que es lo primero que vamos a encontrar, y ese maestro interno, que es el auténtico discípulo de un maestro de sabiduría. Todo este proceso lo describe muy bien Dion Fortune. Y es interesante pues bucear en sus enseñanzas. De estas dos clases de iniciación, una u otra, viene primero, a veces es la primera, que es la física, preparando al estudiante paulatinamente hacia esa experiencia espiritual. Y en otros individuos viene primero la iniciación espiritual, porque en realidad estaba preparado por las labores realizadas en vida anterior. Esa vida anterior le llevó a una conciencia de estado puro y que al volver a reencarnar tiene que volver nuevamente a recuperar ese estado de conciencia que había ya despertado, pero que ha sido retrasado por el tipo de pensamiento que tenía en la actual encarnación, movido por las cosas materiales. Pero ese estado espiritual estaba esperando el momento en que esa personalidad se pusiera, digamos, a tiro o a punto, para que esa conciencia real del espíritu puro en él se pudiera manifestar. Y esta es la razón por la que primero viene la espiritual y luego la física, porque en estos casos el individuo que recibe esta iniciación espiritual pues no se entera, físicamente no se entera, porque aún no ha llegado a la conciencia del ser humano. Ha recibido la iniciación en terrenos, digamos, espirituales, y que la personalidad todavía no se ha enterado. Sabe que algo ha ocurrido porque hay un gozo, una serenidad y una paz en sí mismo que no sabe de dónde surgen. Pero la cuestión es que surgen de su propio interior. Pero él no, esa personalidad no tiene conocimiento de su interior. En cambio, el ser divino sí tiene conocimiento de esa visión interna. Pero no tiene todavía la voluntad suficientemente desarrollada para mantener las riendas de la personalidad, las riendas de la mentalidad de la personalidad, para que responda a la inquietud espiritual que viene de dentro. Sin embargo, todos los ocultistas están de acuerdo en que, aunque todos los individuos no reciban forzosamente ambas iniciaciones, la una lleva consigo siempre la oportunidad de la otra. Por lo tanto, lo importante es hacer el trabajo, y la una trae consigo la oportunidad de poderse manifestar en la otra. Es posible que os estéis preguntando o que nos estemos preguntando, ¿cómo puede un individuo adelantarse a la marcha de la evolución? ¿Cómo nos podemos de alguna manera adelantarnos a la marcha de la evolución global? ¿Cómo? Al parecer, solo las personas de gran carácter, yo lo he dicho aquí muchísimas veces, pero siempre lo digo de una manera diferente, para que no digan que me repito. Pero es que no podemos decir nada más que esto, porque para iniciarnos en el camino interior hay que preparar a la personalidad. Si no se prepara la personalidad, nunca puede entrar. Y hay que decirlo de distintas formas, de distintas maneras, para que esto cale hondo y empecemos a poner hilo en la aguja. Hilo en la aguja para que podamos coser la vida espiritual con esa inquietud que viene de dentro y no hagamos como que hacía el loco que quería coser las nubes. Las nubes es imposible coserlas. Por lo tanto, hemos de intentar poner hilo a la aguja y empezar a trabajar de manera coherente con nuestra propia personalidad. También la ciencia es posible que, al parecer, solo las personas, decíamos, de gran carácter pueden dar semejante paso, que este paso es precisamente lo que causa este desarrollo anormal del carácter. En un principio, el carácter, a medida que el individuo va viviendo, el carácter se va agriando. A medida que el individuo vive la vida del mundo, el carácter se va agriando, cada vez más difícil, hasta que llega un momento en que ya no se puede agriar más. Tiene que cambiar la polaridad, tiene que cambiar el sentido, y en ese sentido ascendente, entonces va mejorando el carácter, su comprensión se va ampliando, su visión de la vida se va desarrollando, y la simpatía y la empatía va despertando en su naturaleza humana, poco a poco va cambiando. Pero en un principio hay que bajar a los infiernos, y eso ya lo decía Jesús, hay que bajar a los infiernos. Hemos estado ya en los infiernos. Los infiernos quiere decir el Kali Yuga, lo más denso de la naturaleza, el ciclo más corto y más duro, que es la Edad de Hierro. Y estamos saliendo ya de la Edad de Hierro, y también estamos saliendo de lo más denso de la materia, porque estamos en el punto más denso y un punto más arriba. Estamos un punto más arriba, quiere decir que ya nos hemos separado en un algo de los infiernos. Los infiernos, que dice, de la ignorancia que existe en el individuo, que esto lo ha llevado a la materia más densa. Pero lo ha llevado a la materia más densa para que obtuviera esta experiencia. Y esta experiencia, cuando se tiene, ya no se vuelve nuevamente, porque no debe de poderse repetir. Entonces la conciencia va ascendiendo paulatinamente, que el proceso es muy largo y son miles y miles de millones de años para poder lograr la total separación de todo aquello que tiene esclavizado al ser humano. La ciencia esotérica tiene también su, digamos, explicación tradicional sobre ello. Empieza diciéndonos que la evolución de la que formamos parte no es única, o no es la única, pues ha sido precedida por otras y será seguida por otras más. Vendrán otras filosofías que enriquecerán muchísimo más que la actual, y esa actual está muchísimo más rica que las otras que de atrás. Por lo tanto, en cada ronda, en cada sistema planetario, vamos transformando nuestra naturaleza humana cada vez más preparada a lo divino. Además, se nos dice que declara esta enseñanza que la evolución, en mayúsculas, no es un proceso ciego, no es algo que de alguna manera entre de una manera, digamos, oscura por casualidad, sino que no es un proceso ciego, es un proceso que de alguna manera abarca todo un despertar para que la conciencia penetre y se adapte al sendero. Así que formamos parte de esa evolución que no es única, pues esta ha sido precedida por otras y será seguramente seguida por otras muchas más. A medida que el individuo va alcanzando un grado de perfección cada vez más elevado, entonces su naturaleza divina va despertando esa, digamos, esa visión de percepción más amplia que se halla en cada uno de nosotros, quizás en un estado latente, pero que en un momento determinado eso despertará. Además, la ciencia espiritual declara que los sujetos de esta evolución, que es la nuestra, pueden tomar parte y ayudar en esa gran obra de la evolución, porque tan pronto como nos volvamos conscientes de una idea que la mente divina ya está expresando, nosotros mismos ponemos expresarla y también podemos darle forma concreta e incorporarla en nuestras vidas, tomando de esta forma, de esta manera, sobre nosotros la obra de la evolución. Es decir, podemos llevar la obra de la evolución por nuestros propios esfuerzos, sin que nada externo nos guíe o nos lleve. Podemos alcanzar esa visión amplia de lo que es el desenvolvimiento espiritual y divino por propia experiencia. Cuando eso lo hacemos, estamos cooperando conscientemente con Dios, estamos cooperando conscientemente con Brahman, porque es raro aquel que ha alcanzado una comprensión del objetivo mayor y que se quede sin hacer nada. No puede quedarse sin hacer nada. Si ha alcanzado la conciencia de un objetivo mayor, tiene que lanzarse a la gran aventura, tiene que entrar en contacto con esa visión más amplia que acaba de descubrir y hacer aquello que tiene que hacer, el Dharma. El Dharma es el deber, lo que el deber reclama de él mismo. Esta gran idea fructifica dentro de uno mismo, yo diría en forma tan vigorosa que nos vemos obligados a colonizar mentalmente de la misma manera en que una nación fuerte y llena de vida coloniza físicamente. Por lo tanto, hemos de hacer este trabajo con la misma energía, con la misma fuerza y con el mismo poder que el mundo mismo trae consigo los cambios evolutivos de las distintas formas. Estamos en el reino más perfecto de la naturaleza, que es el reino humano, y hemos de cumplir con la confianza que se nos ha dispensado a entrar en el reino superior, que es el reino del ser humano. Por lo tanto, si se nos ha hecho confianza y hemos alcanzado la individualización en el reino superior, que es el reino humano, hemos de responder como humanos que saben razonar perfectamente con todo aquello que desde el interior se va despertando. Recibimos la iniciación espiritual cuando nos volvemos conscientes hacia la divinidad que mora en nosotros, cuando de alguna manera miramos a nuestro interior y nos ponemos en contacto con ella directamente, pero eso sí, más allá de la mente. Más allá de la mente quiere decir que nuestra conciencia atraviesa la frontera que existe entre el mundo material y el mundo espiritual. La frontera existe en el mundo más allá de lo material, por lo tanto, no entramos en el mundo espiritual porque pertenecemos al plano material en la actualidad. Por lo tanto, tendríamos que despertar esa conciencia hacia los mundos internos y empezar ya a realizar los primeros pinitos, los primeros pasos en el sendero de la espiritualidad, en el sendero de la espiritualidad divina del ser, en el sendero de transformación. Ahora no salía la palabra, en el sendero de transformación. Es un hecho bien conocido que los similares se atraen, los puntos externos también se atraen, y que tarde o temprano seremos arrastrados hacia la sociedad de nuestros semejantes, y eso es especialmente cierto entre aquellos que se han puesto ya en contacto con lo divino. Ponerse en contacto con lo divino es escuchar la inquietud que desde dentro nos hace preguntas o nos da respuestas. Nos hacemos preguntas hacia el interior y desde el interior vienen las respuestas. Por lo tanto, hemos de intentar hacernos estas preguntas con nosotros mismos para que obtengamos respuestas que solamente las podremos obtener de nosotros mismos y de nadie más. Podemos obtener información de los demás, pero no respuestas. Las respuestas están dentro de nosotros mismos. Las corrientes mentales que circulan, se nos dicen, por el cosmos, en la misma forma que las corrientes magnéticas que circulan por la Tierra, lo arrastran indefectiblemente a su lugar adecuado. Por este motivo, la ciencia espiritual no sale nunca a buscar sus discípulos, pues sabe que sus discípulos vendrán a ella buscando respuestas. Por tanto, no es la divinidad que viene buscándonos, sino que somos nosotros que andamos buscando la divinidad. Dicen siempre, y desde antiguo los maestros de sabiduría decían: no intentéis de que descendamos a vuestro mundo, sino que si queréis tener contacto con nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro, del mundo de los humanos al mundo de los divinos, al mundo de los maestros, al mundo de los bodhisattvas. O sea, si queremos saber algo de ellos, hemos de ir a su mundo. No intentemos hacerlos descender a este mundo, porque ellos ya están en su propio mundo, en el mundo divino y el mundo espiritual. Si queremos saber algo de ellos, hemos de ir a su mundo. Pero para ir a su mundo, hemos de realizar ciertas disciplinas en nuestra naturaleza humana. Cambiar la manera de pensar, de sentir y de obrar. Y cuando la manera de sentir y obrar se ajusten a una disciplina espiritual, entonces estaremos preparados para iniciar nuestros pasos hacia este mundo oculto y divino. Nunca vemos que las logias, escuelas ocultas, se anuncien en ningún lugar. Recuerdo que haber leído en alguna ocasión que los discípulos de Madame Blavatsky le decían: pero oiga, ¿qué podríamos hacer para que la juventud se interesara por estas enseñanzas? Si no hacemos algo, si no nos anunciamos, la gente no se entera. Madame Blavatsky les dijo en esa ocasión: la teosofía no necesita de ninguna de las maneras anunciarse. La teosofía no busca miembros, son los miembros que deben de buscar la teosofía. Si la teosofía buscara los miembros, sería una filosofía de todo el mundo. No harían ningún esfuerzo para encontrar la verdad dentro de esta enseñanza. Cuando hay una inquietud y un deseo de, de transformar la naturaleza humana en divina, dice, entonces la gente nos busca. Esta es la realidad, la gente nos busca. Y terminaba diciendo, porque la teosofía es para los pocos, la teosofía no es para los muchos, la teosofía es para aquellos pocos que se esfuerzan para poderla obtener. Siempre en este sentido. Por eso que no hace propaganda, sino que los individuos la buscan. Y cuando la buscan, cuando se buscan las cosas, se encuentran. Las frases de Jesús también lo dan a entender. Pedid y se os dará. Llamad, se os abrirá. O sea, hay una serie de frases de aquella época que responden a lo que es la enseñanza teosófica, la enseñanza oculta. Las corrientes mentales que circulan por el cosmos en la misma forma que las corrientes magnéticas que circulan por la Tierra, lo arrastran indefectiblemente a su lugar adecuado. Por este motivo, la ciencia espiritual no sale nunca a buscar sus discípulos, pues sabe que sus discípulos vendrán a ella. Todos van a buscar la respuesta a la enseñanza oculta, sea teosófica o sea cualquier otro tipo de enseñanza, en cualquier época en la que se despierten, se den a conocer las enseñanzas. ¿De qué manera las logias o escuelas ocultas se anuncian en ningún lugar? Pero si podemos sentir cuando se establece una corriente determinada en la mente de los seres humanos, ¿de qué manera nos puede alcanzar a ese ser humano el punto de madurez necesaria para obtener esa profunda experiencia espiritual? Ya hemos visto que solo las personas de un carácter especial son las que reciben esa atención, esa iniciación. Entonces uno pues llega a preguntarse, ¿cómo se adquiere ese carácter? Pues fijaros que hay unas frases de Madame Blavatsky que ella decía, quien siembra un pensamiento recoge una costumbre, quien siembra una costumbre recoge un carácter, ahí ya lo tenemos, quien siembra un carácter recoge un destino. Porque nosotros mismos nos labramos nuestro propio destino. El destino no se nos ha dado, el destino nos lo ganamos nosotros mismos. La ciencia espiritual da las explicaciones necesarias con la doctrina de la reencarnación, o sea, la teoría de que el alma inmortal toma infinidad de cuerpos, adquiriendo, pues cómo no, experiencia y desarrollando precisamente su carácter en cada uno de ellos, desechando cuanto ha cumplido su fin y tomando uno nuevo para proseguir su trabajo, su labor, su transformación. En cada encarnación tomamos unas vestiduras adecuadas y conforme al desenvolvimiento adquirido. Si de alguna manera nos ponemos serios en esa actual encarnación, intentando transformar los aspectos, digamos, que no están de acuerdo con un carácter lo suficientemente pulido, y empezamos a transformar lo negativo en positivo, estaremos labrando nuestro porvenir, nuestra futura encarnación, porque vamos a heredar todo lo que estemos realizando en esta actual encarnación. Ya también nos lo dice la ciencia esotérica, ella dice, siempre habla en términos de evolución. el ocultismo, la ciencia esotérica, la teosofía, nos habla siempre en términos de evolución, mientras que el ser humano piensa en términos de una encarnación, de una sola vida. El ser humano cree que en una sola vida todo se puede hacer. Pero, no sé, vosotros tenéis la suficiente experiencia en esa actual existencia, a ver si habéis conocido un ser que en una sola encarnación haya alcanzado la perfección. No sé si lo conocéis, porque en realidad nosotros somos más viejos que el mundo mismo y aún no hemos alcanzado la perfección. La perfección es algo muy largo a realizar, porque en primer lugar vamos a embrutecer nuestro carácter para adquirir el carácter. ¿Por qué? ¿Por qué embrutecemos el carácter en el descenso? Para adquirir el carácter. Y una vez el carácter adquirido, hemos de ennoblecerlo. Lo hemos de purificar y ennoblecer para una noble y justa causa. Para uno, si en el curso de las largas edades de la evolución, un alma demuestra aptitudes para ser educada, esas grandes inteligencias seleccionan al individuo y yo diría que empiezan o comienzan a darle una enseñanza especial, no para su propio beneficio, sino porque ven en él un futuro colaborador, porque ha llamado la atención a estas grandes figuras del mundo espiritual y éstas se han fijado realmente en este individuo que tiene la flama de su propia existencia interior más elevada que las otras, por lo tanto, está llamando la atención. Y entonces ven en ese individuo un futuro colaborador, porque los maestros de sabiduría, ellos tienen necesidad de personas que se presten totalmente y altruistamente a ese servicio del mundo, porque a través de ellos se establecen nuevas leyes en la humanidad. Cuanto más colaboradores con la divinidad existan para servir de levadura, para levantar a la masa inerte de la vida evolucionante, tanto más rápido y fácil será entonces el progreso de lo que es la evolución, porque habrán unos individuos que estarán cooperando, los unos a nivel mental, los otros a nivel de sentimiento, de emoción y de amor, y otros a través de una acción totalmente desinteresada en beneficio de la totalidad. Estos son los colaboradores que la divinidad precisa para que el mundo cambie. Claro que siempre son los pocos, pero estos pocos pueden realizar un trabajo extraordinario en el mundo de la manifestación. Ya nos dice la tradición esotérica teosófica que declara que tan pronto como una mente esté bastante adelantada como para captar y comprender su significado, entonces se la pone en contacto con la teoría esotérica de la evolución, de manera que, conociendo el plan, entonces pueda cooperar desinteresadamente con el trabajo de los grandes maestros. Cooperar desinteresadamente. Y me diréis, ¿y cómo sabe que él está cooperando? Uh-huh. Él está haciendo un trabajo interno que le satisface el resultado que se le da. Y entonces hace lo que dice el ocultismo, el trabajo por el trabajo mismo. La única gratificación que él logra es la satisfacción del trabajo realizado. No espera nada más que el trabajo realizado esté bien hecho y en beneficio de la totalidad. No para quedar bien, para que el mundo se beneficie de ese trabajo, Porque es como su actuación, es como un adelantamiento de la conciencia del maestro a través de su discípulo, el aspirante, el discípulo. Por lo tanto, siempre que hagáis vosotros una labor en beneficio de la totalidad, podéis estar satisfechos, porque os beneficiáis a vosotros mismos en el sentido que si es bueno para toda la humanidad, es bueno para vosotros, porque vosotros hacéis parte de la humanidad. Cuando uno comprende esto, hace el trabajo siempre sin esperar nada a cambio. Porque hace el trabajo porque el trabajo es necesario hacerlo en aquel momento. Quizás sobre el momento no hay respuestas que sean esplendorosas, pero hay una satisfacción de haber cumplido con tu propio deber, el deber de disparar esa conciencia en beneficio de los demás. Vida tras vida, esta concentración de experiencias sigue adelante hasta que finalmente el individuo es conducido precisamente a ese punto en que él mismo puede recibir conocimientos de envergadura que le sirven de partida para esa oportunidad. Es decir, él se da cuenta que está en un buen sendero, que está en un buen camino, que está en el sendero mismo que lo conducirá a obtener resultados de ese esfuerzo que ahora él mismo está realizando. Hay que tener presente que la enseñanza interna no se da el primer contacto con la ciencia oculta. La primera cosa con la que se traba conocimiento es precisamente con el ritual. Bueno, el ritual, aquí está, de la forma exterior. Hay una manera de actuar externamente que es como una especie de ritual, aunque en la sociedad teosófica no se admite el ritual, pero la manera externa de actuar es como un ritual para el individuo, porque lo va haciendo cada vez mejor. Pero eso basta para despertar precisamente, y si una mente puede ser estimulada a hacer, digamos, alguna pregunta, ello demuestra que está preparada para recibir la respuesta. Si formula esta pregunta, quiere decir que está preparada para recibir la respuesta. No quiere decir que el estar preparada para recibirla la sienta, la perciba. Eso es otro asunto. Para percibirla tiene que haberse sensibilizado de tal manera su cuerpo emocional a través de Buddhi y su cuerpo físico a través de Atma y su cuerpo mental a través de el mental superior, tiene que haberse identificado plenamente para poderlo recibir, porque existe una estrecha relación entre lo de arriba y lo de abajo, entre el espíritu y la materia, y también una relación entre Buddhi y también el cuerpo emocional y mental superior con el mental inferior. Cuando esto está perfectamente organizado y el individuo se da cuenta que recibe de la triada superior todo cuanto siente en la triada inferior, entonces es cuando se obtienen respuestas. Si no, no hay respuesta que venga del interior, porque la respuesta que viene de interior viene de la triada superior, que es el ego divino, el ego superior, el yo con mayúsculas. Al principio, todo estudiante, todo aspirante estudiante, avanza y retrocede como las olas del mar, de adelante y hacia atrás, de acuerdo con el empleo que hace de sus oportunidades. Pero si realmente es un triunfador, lo veremos avanzar firmemente a pesar de todos los obstáculos, abriéndose camino gradualmente hasta los conocimientos más profundos. Es valiente, ha adquirido solidez, tiene un carácter lo suficientemente fuerte y amplio para bucear sobre de sí mismo y adquirir el conocimiento de su propia esencia. Las experiencias de cada vida sirven como punto de partida para la próxima. Ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, y supongo que lo recordaréis, que estamos diciendo ahora, en esta existencia, lo que estamos haciendo ahora es preparar nuestra propia existencia. Estamos preparándola con un cúmulo de pensamientos y emociones y sentimientos superiores a los que hemos registrado hasta el momento. A partir de hoy, cada día, nuestras energías van a ser superiores, nuestros sentimientos superiores, nuestro inegoísmo cada vez más elevado, con lo cual estamos fabricando un nuevo carácter que vamos a heredar de nuestro pasado, porque lo único que heredamos en cada encarnación es el carácter. Lo que heredamos es de lo que nosotros hemos fabricado. Hemos fabricado nuestro carácter y hemos también trabajado con los átomos permanentes. Por lo tanto, lo único que heredamos en cada existencia son los átomos permanentes y el carácter. Y nada más, ninguna fortuna, nada más heredamos. Y eso que heredamos, lo heredamos de nosotros mismos. Porque si nuestra personalidad en el pasado, digamos, esta es la personalidad del pasado y esta es la personalidad del presente, si en esta personalidad del trabajo del pasado nos hemos trabajado internamente, esta personalidad ha muerto, pero la esencia de todo cuanto hemos hecho lo ha recogido esta nueva personalidad. Y esta nueva personalidad está perfectamente preparada para difundir lo que aprendió en la otra existencia, que es el fruto de todas las existencias. Por lo tanto, si estamos ahora en esta personalidad, ahora todo cuanto estamos haciendo, pensamos y sentimos, es preparar nuestra próxima encarnación para que esta próxima sea mucho mejor que no la actual. A pesar que la actual ya es buena para vosotros, la próxima será mucho mejor. Porque os estáis preparando, nos estamos preparando bajo un punto de vista inegoísta, altruista, en beneficio de la totalidad. Adquirimos conocimientos para ponerlos a disposición de todos los demás. Porque nosotros, más o menos, ya tenemos unos ciertos conocimientos que nos ayudan a cambiar. Pero necesitamos mayor conocimiento para poderlos dar a los demás, ayudar al desenvolvimiento de los demás. Porque si hoy estáis aquí, no recordáis posiblemente quién puso en órbita vuestros sentidos superiores para que hoy pudierais estar aquí presentes. Si no en esta encarnación, quizá fue en otra. Y que de alguna manera algo ocurrió y ese algo que ocurrió os ha permitido en esa encarnación estar presentes en un conocimiento que no es para los pocos, que no es para los muchos, sino que es para los pocos. Para los pocos que se esfuerzan para poderlo obtener y darlo a los demás totalmente, gratuitamente. Así que las experiencias de cada vida sirven como punto de partida para la próxima. Es importante tener en cuenta que lo que se adquiere una vez no se pierde jamás. La capacidad y la aptitud subsiste aunque la memoria desaparezca y todo lo que se ha aprendido se almacena en la subconsciencia y así va formando los cimientos del carácter. Poco a poco el individuo va adquiriendo solidez en sus estudios, en su conocimiento, y eso hace que cada vez adquiera un estado de serenidad y de paz mayor que no tenía hasta este momento. Consideremos ahora lo que ocurre a nuestra vida actual. Si hemos seguido ese camino en el pasado, para empezar, tenemos que recapitular lo pasado. Tan pronto como empezamos a pensar, nos encontramos en el punto en que quedamos al partir. Si empezamos a recapitular, nos daremos cuenta que llegaremos a ese punto en el que dejemos el, en que la conciencia dejó el pasado, formando el cimiento, los cimientos de nuestro propio carácter. Para poder elevar un edificio, ese edificio tiene que tener unos buenos cimientos sólidos, porque lo que vamos a construir sobre los cimientos es la vida de lo eterno, y eso no se puede desmoronar. No es un castillo de aire, de naipes, no es un castillo de naipes, sino que es un edificio que tiene que ser sólido, que nada lo haga tambalear. Hemos de tener una visión clara y diáfana de qué es lo que tenemos que construir, un carácter que tenga el valor, la valentía y la osadía de penetrar en los mundos internos. Porque ¿qué es lo que desarrolla en un principio el aspirante al discipulado? La osadía y la valentía, ser valiente, osado y capaz para poder entrar en un mundo que desconoce, un mundo que desconoce, porque es entrar en ese mundo de lo invisible, ese mundo de lo oculto que está más allá de lo personal. Aunque no tengamos todavía los datos reales, la información suficiente sobre los cuales podemos basar nuestras opiniones, encontramos que nuestra mente ya tiene ciertas conclusiones, ya tiene unas ciertas conclusiones, las cuales, para los que no ven las cosas bajo nuestro punto de vista, ellos padecen, pues, prejuicios irrazonables. No se dan cuenta, por lo tanto, ellos padecen este estado de conciencia de sufrimiento, porque aún no han encontrado, aún no han visto una salida a su problema. Sin embargo, forma parte tan intrínseca de nuestro ser interno que ninguna prueba ni argumento puede hacer vacilar en la misma forma que sabemos que tenemos pies y manos. Este conocimiento ha sido infundido en nosotros por siglos de experiencia, y la presión de una sola vida es totalmente insuficiente para hacernos salir de lo que ya está totalmente grabado en nuestro interior. No hay nada nuevo, todo está perfectamente grabado ya en nuestro interior. Una persona podría pasarse o puede pasarse toda una vida sin encontrar la menor simpatía o apoyo, solo con sus puntos de vista, y sin embargo mantenerse firme, pero tarde o temprano, o quizás poco antes de morir, se sentirá él atraído hacia sus hermanos y compañeros de ideal y de vidas pasadas. Al final, evidentemente, que las cosas se suavizan. En realidad, no estamos aprendiendo. Estamos en estos momentos revisando. No estamos introduciendo nuevas ideas en la mente por primera vez. Estamos, yo diría, recordando conscientemente que construir de nuevo en cada encarnación es indispensable. Así que el auxilio exterior siempre viene al estudiante, siempre viene a nosotros cuando ha adelantado suficientemente para que pueda beneficiarse por ello, y muchos son los que podrían contar con la casualidad, entre comillas. Se presentó ante ellas tantas veces seguidas que sería imposible negar que algo lo motivaba. ¿Cuántas veces estas cosas a veces se presentan y no nos damos cuenta? Y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar hasta que finalmente caemos y nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo. El yo divino nos está provocando. Vamos a ver cuál es nuestra reacción. Hay un yo divino que quiere que quiere manifestarse a través de esta personalidad, pues realizando obras de envergadura para el bien común, para el bien de la sociedad. Y esto se hace siempre desde el interior, porque la personalidad está conectada con el mundo externo. Pero al mismo tiempo hay una unión con el mundo espiritual. Y de ese punto de unión que nos conecta con el Dios divino, este Dios divino quiere usar esta personalidad, mente, emoción y acción, para llevar a cabo el plan de Dios en la tierra. Porque el plan de Dios en la tierra es amor, justicia y evolución. Sin embargo, debemos recordar que el poder de la mente sobre las circunstancias es tan grande que nunca deberíamos cometer el error de mirar afuera antes de mirar adentro. Antes de mirar afuera, deberíamos de mirar internamente, o tendríamos que reflexionar si debo o no debo de hacer esto, o si debo de actuar primero internamente antes de hacerlo externamente. Por lo demás, podemos hacer mucho para conseguir lo que deseemos utilizando el poder de la mente. El poder de la mente es extraordinario. Sin el poder de la mente no haríamos nunca nada. El poder de la mente tiene la facultad de rozar la frontera entre el mundo espiritual. Y, cómo no, ¿cuántas veces estaremos rozando nosotros la frontera? En muchísimas ocasiones. Rozar la frontera no quiere decir pasar la frontera. Digo la frontera porque es un nivel en que la conciencia, o estás en el mundo espiritual o estás en el mundo material. Por eso digo que en ocasiones estoy convencido que vosotros y yo rozamos esta frontera, que solamente hace falta dar un paso más para entrar en ese mundo espiritual. Solamente un paso. Y ese paso único está con lo que se llama la aspiración única. Si aspiramos entonces de corazón y totalmente entregado, una aspiración única, única porque no aspiramos a nada más, esa aspiración única nos llevará a entrar en el mental superior o mundo espiritual. Con esa aspiración única es suficiente. Cuando estemos en este momento álgido, elevado, en el que sentimos la presencia de algo grande en nuestro interior, una alegría, algo que nos permite entrar en comunión con nosotros mismos, que todo es amor, todo es sentimiento, todo es poesía, todo es algo elevado en nuestra alma, porque el alma, ella crece gracias a la poesía, gracias a una puesta de sol, gracias a un detalle que podamos realizar en beneficio de otro individuo. Esto ennoblece toda nuestra naturaleza humana, y entonces el individuo vive una especie de éxtasis porque está en un estado contemplativo prácticamente, porque algo que de lo realizado le ha hecho sentir un estado de conciencia superior a lo acostumbrado. Así es como el deseo formulado se lanza a la búsqueda del maestro y no tiene que ir muy lejos. Si el estudiante es verdaderamente digno, encontrará rápidamente su recompensa mediante la sensación de que ha logrado establecer ese contacto mental. Y he dicho antes que ese contacto mental es magnífico e indispensable para lograrlo todo. Podemos lograrlo todo con la mente concreta. Con una mente concreta bien entrenada lo podemos lograr todo. Y con una mente iluminada por el yo divino, esa mente iluminada por Budi, puede lograr emanciparse y desapegarse de todo aquello que lo tiene cogido en el plano físico. Se encontrará con que la casualidad lo ha puesto en contacto con alguna fuente de información oculta y de adiestramiento, y que su trabajo consciente puede comenzar inmediatamente, ya que la puerta se le ha abierto y él está decidido a recorrer la senda. A mí me parece que todos vosotros y yo estamos ya decididos a recorrer el sendero, a recorrer la senda. Parece ser que la puerta está abierta. La puerta está abierta. Depende de nosotros que entremos más allá del dintel o que nos quedemos donde estamos. Si en un momento determinado las puertas de la individualización para el animal quedaron abiertas para entrar en el sendero humano, estas puertas se han cerrado en la mitad de esta evolución, las puertas se han cerrado, y al cerrarse las puertas de la individualidad, se han abierto automáticamente las puertas del sendero. Porque es el hombre que tiene que alcanzar el sendero. La puerta se ha abierto. La puerta que tenemos delante de nosotros es la puerta del sendero del discipulado. Si nos atrevemos y hollamos el sendero del discipulado, estaremos cumpliendo con ese proyecto de una nueva humanidad de la intuición, que es la que nos recomienda Jinnah Hadassah a través de su librito. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y si hay algún comentario,